Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Sino15.com en Contrabanda FM 91.4 en la tarde de los miércoles, empezando con la mano cornuda. Eso quiere decir que tenemos metal para empezar con fuerza esta aproximadamente hora y media de contenidos sinaudiencísticos que a partir de ahora se van a esparcir a través de las ondas de Contrabanda por todo el área metropolitana y a través por internet, pues también con el streaming. Y que sepáis que damos comienzo una edición de Sin Audiencia número 627. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, Agus. Buenas tardes. Te iba a comentarlo y que tenías que decir todas las emisoras donde se nos emite, pero es que me has dejado cao con tu middle este, bueno, con tu medley este, y que sepas que lo voy a coger, lo voy a editar, lo voy a recortar y me lo voy a poner cuando me mande SMS, porque eres el único que me manda SMS del mundo mundial, que aún manda SMS. Sí, sí. Yo creo que Telefónica tiene el servicio y dice, ostras, ya está otra vez mandando SMS. Es un cover. Bueno, pues el cover este lo voy a guardar. Voy a hacer un corte y cada vez que me manden un SMS sonará este, el gimme este que acabas de soltar. Es brutal. Es que, ¿sabes qué pasa? Que el otro día entré en un bar de escudellas que se llama, que tiene nombre así mexicano, el Tequila, y es un bar rockero ahí de toda la vida, ahí del gothic, y estaba sonando esta canción y dije, hostia, esto es de ABBA, ¿no? Esto era el gimme este, ¿no? Y fui y le dije a la chica, oye, a la camarera, ¿esto quién hace esta versión? Y me dijo, un tío que tiene un nombre muy raro, mejor te lo escribo, ¿vale? Y me dijo que era un tal... Joder, pues para escribirlo tampoco es fácil, ¿eh? No, pero la chavala se lo curró bastante y la verdad es que me dio ahí una nota y realmente pues es que es un señor sueco, un guitarrista de rock y metal de Suecia, veterano, que se llama Yngwie Malmsteen o algo así, porque se escribe algo así como Yngwie, y luego el apellido, que es más si normal. Quieres yo te explico, va. Venga, te pues pero sí, porque de esto creo que Jordi sabe mucho más que yo, a pesar de que yo haya escuchado este hallazgo por ahí, ¿no? Yngwie Malmsteen es un guitarrista sueco que salió un poco de los guitarristas que siguieron la escuela de Richie Blackmore. Uh-huh. El guitarrista, fantástico guitarrista de Deep Purple y Rainbow. Y bueno, pues en su época tuvo el San Benito de ser uno de los guitarristas, un guitarrista más rápido en las digitaciones. Entonces, lo he seguido bastante al principio de su carrera, más que nada porque siempre en sus grupos ha tenido grandísimos vocalistas. Uh-huh. En sus primeras obras tenía a Jeff Scott Soto, vocalista de ahora y hard rock y soul y lo que le dé la gana, porque es un tipo chicano, aunque nació en Nueva York, con una voz negra impresionante, aunque él, ya te digo que no es que sea de raza negra, aunque tiene algún rasgo, es chicano. Uh-huh. Y después de Jeff Scott Soto, pues tuvo al increíble Jolin Turner también en sus filas. Sacó un disco tremendo con Jolin Turner, pero es que durante su carrera ha tenido otros grandes vocalistas como Mark Bowles, como Warren Edman, Mike Bechera. Es un tipo que siempre se ha acompañado de grandes vocalistas. Y es curioso porque, como yo, un poco después de que se marchara Jolin Turner, con Warren Edman aún le seguí un poquillo, le dejé de seguir los últimos trabajos que hacía, porque siempre ha tenido pues excesos guitarrísticos en todas sus canciones. Sí, claro, porque él es... Porque él es guitarrista. Además, él es un fiera con es un tipo bastante endiosado, ¿eh? Yo cuando estuvo en Barcelona ya hace bastantes años lo fui a ver. Y curiosamente, al salir del concierto, subiendo por las Ramblas, unos amigos me comentaron que estaba hospedado en un hotel que hay al final de las Ramblas al lado del Club Capitol. Ajá. Y entonces fuimos a esperar a la banda. Llegaron en taxi, tiene, no sé si todavía, una mujer asiática, salió él en plan divo con la mujer del taxi y no firmó ni se hizo fotos con nadie. En otro taxi detrás, sí, en otro taxi detrás, porque no pueden ir con él, su banda, llegó, la actuación había sido en celeste, ¿eh? Porque tampoco, quiero decir, aquí en España no llenaba estadios. Ya, es un tío ahí de culto. Pues ahí. Resulta que salió el resto de la banda y... super majos, fotos con todo el mundo, autógrafos los que quisieras, bueno, o sea, nada que ver. En fin, pues este es el tema un poco ego de Yngwie Malmsteen. Sí, porque además incluso este cover de ABBA que hemos escuchado en el... Eso te iba a decir, que yo que he seguido un poco su carrera, pero ya me quedé a mediados, digamos, ya lo último. No sabía que tenía este cover de ABBA, que bueno, ABBA siendo suecos, pues es natural que tenga un cover. Y además ABBA, siendo un icono de la cultura pop, yo debo decir que tiene muchas canciones versioneables en clave de rock o hard rock, ¿eh? O sea, ahí está la prueba. Sí. Y funciona porque suena realmente bien. Pues que sepáis que el track, la versión de Gimme Gimme del señor Malmsteen, dura 6 minutos, o sea que me refiero que entre medio está ese momento ese solo estar que dices tú, que donde maxi largo que suele meter la guitarra y pues se destaca por encima de todo lo demás, y que bueno, y que es un tipo que yo, si te digo la verdad, la primera vez en el momento que escuché en el tequila la canción dije se parece mucho a Europe. Pero no es Europe, ¿sabes? Y no sé, y tiene un aire a esa melodía fácil, entre comillas, pero claro, es que no dejan de ser de la misma zona y seguro que se han influenciado unos a otros. Y... Es muy curioso porque toda la zona del norte de Europa y lo que sería todos los países escandinavos tienen dos corrientes dentro de lo que podría ser el metal. No vamos a decir opuestas, pero sí que hay un abanico en medio bastante amplio, porque todo lo que es Escandinavia tiene grandísimos grupos de ahora y de hard rock, incluso alguno de glam, como pueden ser los Big Bang, que actuaron también en Eurovisión hace 7-8 años, y luego de ahí se pasan a grupos mucho más radicales, pero ya no digo como Lordi, sino más radicales todavía, porque Lordi van disfrazados de monstruos, pero no dejan de ser una especie de glam basados en Kiss. El cantante era el presidente del club de fans de Kiss en Helsinki, me parece, si no recuerdo mal. Pues se van a lo radical, o sea, sí, países como Finlandia se van al gótico más negro, al death metal, al doom y todas esas corrientes. Entonces, curiosamente, pues se van a estos dos abanicos, aunque luego hay en el espectro medio pues grupos de metal más tradicional, grupos de power metal, etcétera, etcétera. Pero bueno, los países escandinavos son conocidos por buena ori y hard rock, y luego conocidos también por mucho doom, mucho death y todo. Fíjate, todo este, fíjate qué poco parcial es, que ha dicho buena ori, buen no sé qué, y... No he dicho ni mal ni buen, porque claro. Yo... Has dicho buen ahor, pero, y por el otro lado has dicho y mucho tal. Pero lo digo por desconocimiento, porque vale. Como es una música que no sigo ni conozco, bueno, conozco de oídas, pero no es una música referencial para mí, no puedo opinar. Entonces prefiero no catalogarla ni en un sentido ni en otro, porque simplemente no ni la disfruto ni la conozco. Entonces, bueno, pues esto no es el Lethal Age, sino es sinaudiencia.com. Sí, aunque parezca que no. Pero a veces pero bueno, es que además cosas. Debo decir que ha sido completamente sorpresa porque yo no sabía el tema que ibas a poner. Yo se lo he traído y me has dejado bastante sorprendido. Sí, porque además esta semana digo, hostia, no sé qué poner porque de las pelis que vienen de los estrenos no tenía nada por ahí y tal. Y digo, pues esto que escuché el otro día. Y venga, y joder, y la verdad es que pues tiene te da ímpetu para empezar un programa, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho con él. No, y me voy a buscar el tema, ¿eh? Porque... Au. Me ha choqueado. Muy bien, pues una vez hecha esta aclaración musical, pues nos podemos meter con cosas de películas y de series y de internet. Sí, vamos a ir rápido un repasito al libro, porque además han escrito viejos oyentes que hace tiempo que no escribían. Siguen ahí, los antiguos. Y me he sentido ampliamente apoyado por la sinaudiencia. Bueno, ampliamente, algún apoyo ha habido. Venga, va. El primer mensaje de la semana nos lo escribía Unai para decirnos que ya está el trailer de presentación del nuevo Deus Ex para todas las plataformas. Para los jugones, ahí lo tenéis. Apoyos a Agus, sí, Fredo. Le decía que no estaba solo, que también quiero ver Fast and the Furious 7, pero ojo, abría paréntesis y decía, más adelante y en casa, gem, y cerraba paréntesis. ¿Vale? De todas formas, se hacía eco Fredo de un análisis parecido al de Agus, en el sentido de que él a partir de la 4 o los 5 es cuando empezaba a recomendar la serie y las tres primeras, pues la tercera infumable, las dos primeras mucho tuning y mucho, pero un giro que pegó en la 4 hacia más acción, compañerismo, etcétera, etcétera, y otras historias. ¿Quieres decir algo al respecto? No, que hay más de Fast and Furious. Dale. Qué pesados. No, porque como le quita importancia, Polaco machacando con The Witcher, que por cierto he visto el gameplay con los subtítulos en castellano y la verdad es que el juego tiene pintaza. Espero que mi cutre PC pueda tirar aunque sea baja resolución porque es que me está poniendo los dientes muy largos. Luego por ahí también teníamos a Jackal, que ya se ha visto, ponía en el momento que escribió el mensaje que se había visto los dos primeros capítulos de Daredevil. Hablaremos de Daredevil porque aquí también hemos visto capítulos. Luego salía Unai arrasando, que en un fin de semana se vio los 13 capítulos, culo, como no. Culo plano. Sí. 13, no 10 me parece que son, ¿no? Creo que son 13. ¿13? No sé. Ahora lo buscas mientras yo sigo hablando. Y bueno, pues que lo recomienda absolutamente. Nos dejaba además una foto de su sección Daredevil en su comicteca, perdón. Ahí. Y luego, pues como no se le quedó el culo carpeta suficiente con el tema Daredevil, se filtraron los primeros 4 capítulos de Juego de Tronos. Vaya percalcio. Y se cascó los 4. Hablaremos también de Juego de Tronos hoy. Sí, aunque sea un poquito. Sí. Luego nos escribía Laguna Loire, que hacía mucho tiempo que no nos escribía. Uno de los viejunos del lugar. Grande. Tenía razón, 13. ¿Sí? Sí. 13. Nos dice, yo también soy oyente viejuno de los primeros tiempos y aunque no participo mucho por el libro, os escucho sin falta cada semana. Dice, salgo de entre las sombras para romper una lanza en favor de Agus y decir que las últimas Fast and Furious son plenamente disfrutables, especialmente la 5. ¿Vale? Dice, tampoco reniego completamente de las tres primeras, que las considero malas, no, lo siguiente. No, perdón, yo soy de los que reniega completamente de las tres primeras, que las considero malas, no, lo siguiente. ¿Vale? Y dice que de las dos últimas considera que son un poco flojitas, pero disfrutables igualmente. O sea que Laguna Loire se ha puesto también un poco de tu parte. Luego teníamos por ahí a Rugoslav, que también hace tiempo que no lo escribía Rubén en el libro. Y bueno, pues quería opinar de Daredevil también. Y la serie le ha parecido cojonuda. Entonces, ha hecho un pequeño spoiler. Yo no voy a decir, quien quiera que entre en el libro, porque explica el papel que hace Vincent D'Onofrio en la serie, que además creo que no llaman en el personaje al personaje en ningún momento por su nombre comiquero o apodo comiquero, aunque todo el mundo sabe quién es. Para despistar. Bueno, porque no sale. Porque todavía no sería. O porque todavía no hizo el cambio a ese ampón famoso de los cómics. ¿Vale? Lo dejo ahí. Y entonces, bueno, pues ya Rugoslav está con el mono de la segunda temporada. Luego tenemos al alienista, que también hace tiempo que no nos escribía. Y dice, salgo de mi letargo porque, dice, todo el mundo da alguna razón por la cual escribe. Y dice, Jordi mencionó el nombre en el último programa de una de mis películas favoritas de todos los tiempos, que es El Fantasma del Paraíso. Au. Por cierto, que del Fantasma del Paraíso, yo el otro día no dije, que yo la vi, pues bueno, pues cuando Brian De Palma le caían todas las hostias por decir que imitaba Hitchcock, Y yo era bastante jovencito y me quedé un poquito... era una película que te traía la cabeza un poco loca, ¿no? Porque es una película rara, es una película así con un tono de guiallo, es una película curiosa. Pero al cabo del tiempo, a mí me dijeron, cuando no era fácil conseguir las películas porque con internet no funcionaba y eso, o conseguías una copia en VHS, no lo conseguías nada, que había una escena en que tocaba un grupo de música y que eran los Kiss, con un maquillaje diferente, pero eran los Kiss. Hay rollo disfrazados ahí. Sí, y corrió la leyenda urbana de que ese grupo que tocaba esa música punk sintética en una escena del Fantasma del Paraíso eran los Kiss. Obviamente, yo con el tiempo revisé la escena y de Kiss nada. No, era un farol ahí. Es lo que tenía esa época, ¿eh? Yo también correcto, me comía algunos... Correcto, te podían meter los hoax que si quisieras... ¿Sabes cuánto tiempo estuve pensando que Depredador era en realidad Van Damme disfrazado? O sea, a mí me habían dicho que Depredador... Eso no lo había escuchado. Pues a mí me habían dicho que Depredador, bueno, dentro, el que estaba dentro, era Van Damme, y estuve, pero... Yo te voy a hacer una salvedad. Creo que era un actor holandés, que no me acuerdo cómo se llama, pero que medía casi 2 metros. Sí, era un chico de color. Pero además, el tema era negro. Vale. Lo que quiero decir es que el... Es que Van Damme es un retaco. Pues estuve hasta hace 4 o 5 años yo pensando que era Van Damme, hasta que un día en una conversación dije, oye, ¿y sabéis qué Depredador? Y hago así, digo, yo esto no me lo creo. Y entonces se me ocurrió mirar en IMDb y dije, qué cabrones, digo, he estado 20 años de mi vida pensando que era Van Damme. Y no te, pues eso, pues que esa época era lo que tenía, que la información era muy escasa. Bueno, pero y tenías no, que tragar lo que tenías. No te creas, que tragar. Ahora con internet la peña se traga también unos percalcios que flipas, ¿eh? Claro, o sea, también que... es diferente, es que ahora hay muchos datos y hay mucha confusión. Antes había leyendas urbanas, ahora hay leyendas de internet. De eso igual hacemos un estudio. Sí, lo que pasa es que en internet tienes la suerte de que empiezas a contrastar fuentes y ves enseguida la que te la está colando. Ya, pero hay gente que no contrasta, pero ¿eh? La gente le da igual. No, pero claro, la gente que no contrasta, pues luego se encuentra sí, con cosas como la de Uma Thurman. Sí, solo te voy a decir la palabra clave en este asunto. Conspiranoias. Sí, y con eso lo tienes todo. De esas hay muchas. Lo malo es que alguna es cierta. Pero bueno, dejemos eso de lado. Hay que distinguir. La desinformación, claro, la desinformación llenas de porquería. Sí, todo es curioso porque luego... hablamos de la sociedad de la información, pero no se habla nunca de la sociedad de la desinformación. Uh-huh. Y a veces tal cantidad de información sin criba nos convierte... Yo siempre lo digo, que no es la edad... O sea, ahora no estamos en la época de la información, estamos en la época de los datos. Hay un montón de datos, pero si no te enseñan a cribar un poco, luego pues te acabas creyendo pues que las vacunas son malas, que si, ¿sabes? Que si, es que mil historias raras. Que nos fumigan. Sí, que nos fumigan. Que si hay un zumbido raro, que resulta que son los aliens. Y... esto hablaremos otro programa, porque podemos hacer un programa entero de esto, ¿eh? Madre mía. Algún día. Sí, sí. O la power balance, que un holograma te convierte en Superman... Joder, yo con la de hologramas que me había comprado con el Fosquitos estaría hecho un toro. Putos hologramas. Bueno, hologramas como los del Nan Roach. ¿Eh? Pues eso. De Red Dwarf. Bueno, estamos, el alienista... Estamos en el libro, ¿no? ¿Cómo divagamos? El alienista nos comentaba que por una vez iba a estar de acuerdo con la UMDB. Ajá. En el tema de Daredevil, todo el mundo le da el seal of approval a Daredevil. Nosotros opinaremos en un ratico. Entiende que bebe más del Batman de Nolan que de las películas Marvel tradicionales. Eso tiene una explicación y es la serie se ha basado en los guiones de Mark Millar, entre otros. De Mark Millar y, si no me equivoco, también por ahí, si lo tengo apuntado... Mark Millar. Frank Miller, Frank y Miller, sí. Jan Ochenti. Entonces, claro, como Frank Miller también estuvo metido en época Batman y tal, pues entonces, claro, el Daredevil tiene algunos componentes así... A ver, yo... Oscuritos. Yo no he visto la serie, pero sí que tiene algunas fases de sus comics books que realmente no tiene nada que envidiar al puto Batman, así os lo digo, al menos en cómic. No sé en la serie si eso se queda reflejado. Es que hablaremos de la serie un poco largo y tendido porque tiene muchas cositas, porque además tiene una visión del mundo de los superhéroes que a veces queda relegada, pero que es necesaria, que es cuando los superhéroes grandes desaparecen. ¿Quién regula el caos diario de a pie? Claro, claro, cuando se van los Vengadores a la galaxia. Correcto, de o sea, no sé cuando, qué, o los cuando Thor no ni se despeina por cogerte al tío que está vendiendo drogas en la esquina o que está raptando chicas para comercial trata de blancas, ¿qué pasa? O cuando Iron Man ni se mira esas cosas. Exacto, pues claro, que eran los superhéroes de a pie de calle. Correcto. O los justicieros en un momento dado. Porque queda el Castigador, queda Luke Cage, queda Daredevil, exacto, Daredevil, todos estos, ¿no? Entonces, bueno, pues de esto hablaremos ahora. Que además no tienen la mayoría de ellos superpoderes, sino que son hábiles y ya está. Correcto, sí señor. Mucho entrenamiento y mucha mala leche. Dice que, bueno, no iba a estar de acuerdo con todo con Unai porque vaya tela a recomendar las Knights. Entonces, bueno, pues dice que hasta la serie Fast and Furious es más recomendable que ese plagio barato y sin sentido de Juego de Tronos. Para seguir discrepando, dice que aprueba la última temporada de Walking Dead, que de hecho soluciona la Alexandría mejor y más rápido que en los cómics. Y luego habla de Vikings, que para él sí que está siendo relleno esta temporada. Yo voy a decir que llevo vistos 4 y sí que es una temporada pues más flojita que las anteriores. Llevo 3 y me está costando, ¿eh? Sí, me está costando. Pues espérate, porque ahora estamos en Juego de Tronos, está Daredevil y, si no me equivoco, a principios de mayo, no sé si el 2 de mayo, tenemos segunda temporada de Penny Dreadful. O sea que... Llegamos a hablar del final de Penny Dreadful, sí, ¿verdad? Creo que sí. Es que hablamos de ese... A veces se me olvida de que hemos de hablado. De ese personaje que nos había guardado toda la temporada un secreto y que era un poquitín así patillero y estas cosas. Sí, bueno, lo comentamos. Y luego, dice que Last Man on Earth, que prometía mucho después del tercer capítulo, se encalla bastante. Yo he visto los 3 primeros. Yo he visto los 4. Hasta los 3 primeros me ha gustado, pero luego se ve que baja el pistón, ya veremos. El tercero ya me costó un poquillo. Y luego recomienda 2 cosas. Dice que una serie que se llama Silicon Valley, que es una comedia sobre geeks, que dice que no es tan ofensiva como Big Bang Theory. Yo no creo que Big Bang Theory sea ofensiva. O sea, has de ser muy geek para que te ofenda. Como el catalán que le hace un chiste de catalanes y no se ríe. A ver, quiero decir que a veces el humor empieza por uno mismo. Yo me considero geek y a mí me gusta mucho Big Bang. Sí que es verdad que las últimas temporadas, pues que llevan un montón de temporadas y cuesta mucho mantener el nivel. Pero yo diría que las 3-4 primeras temporadas fueron brutales. Pues él recomienda Silicon Valley, que dice que esta es su segunda temporada y que la primera temporada fue, en su opinión, lo mejor del año pasado. Entonces, bueno, pues Silicon Valley queda ya apuntada. Y luego recomienda una serie documental de 6 episodios de la HBO que se llama The Jinx. Creo que ya Ruboslav le ha hecho caso y la ha visto y también la ha dejado con el culo torcido. Es una serie de 6 capítulos sobre Robert Durst, un multimillonario de Nueva York, que se sospecha que asesinó a su mujer a principios de los 80. Dice que, sobre todo, quien vaya a ver la serie no lea nada de la historia real y de todo lo que se achacó al caso, porque la última escena del último capítulo se ve que pone los pelos como escarpias. Entonces, bueno, y eso dice que es documental. Sí, dice que muchas veces la realidad supera la ficción. Sí. Entonces, bueno, Ruboslav nos confirmaba que se había bajado de Jinx y la estaba viendo. Yo luego he visto que él ponía algún tweet, porque lo tengo agregado en el Twitter de Sin Audiencia, que le ha gustado mucho. Y, de paso, para quien todavía no se haya decidido a ver Daredevil, ponía una pelea de 3 minutillos de uno de los capítulos para que la gente vaya y se apunte a Daredevil. Y luego Unai nos dejaba la página de Humble Bundle de hoy porque había muchos juegos de EA recomendados, entre ellos, además tirados de precio, creo que desde 1 euro, como el Mass Effect 2, el Dragon Age Origins, Dragon Age 2, bueno, un montón de juegos muy interesantes para que no los tenga. El tema es que se compra en pack. Tú, si pagas 1 euro, te puedes llevar el Dragon Age, te puedes llevar el Dead Space 2, te puedes llevar el Medal of Honor Elite Assault con sus DLCs. Sí, luego por 4,95 te llevas todo. Exacto, ¿no? Que ahora está en 4,84. Te llevas el Dragon Age 2, el Plant vs. Zombies, el Garden Warfare, que es como en primera persona y tal y cual, y el Mass Effect 2, y bueno, y los otros, hay algún juego más, pero que no llaman tanto la atención. Y cuanto más pero te esperes, todo, más subirán el precio. No, es según la media que pague la gente, porque se supone que esto la gente paga, y tú decides cuánto dinero das a Humble Bundle, cuánto dinero das a EA, y cuánto dinero das a una ONG, que en este caso es de Big Foundation, Build On y Girls Who Code. Bueno, el tema está en que cuanto más pague la gente, más sube la media y entonces más costará conseguir los del segundo pack. Vale. Pero bueno, pero por 5, es que estamos hablando de dólares, pero por 5 euros te puedes llevar el Dragon Age 2 y el Dragon Age Origin, que no está nada mal. Claro, el problema que tengo yo es que todos estos juegos ya los tengo. Ya, ese es el o problema. O sea, claro, de todo lo que tienen, los 2 dragones los tengo, el Mass Effect 2 lo tengo, y el Dead Space 2 lo tengo. Y a mí se me presenta otro problema, que la mayor parte solo son para Origin. Que a mí la plataforma Origin, yo es que soy de Steam. Yo que con esto... Que tú me dijiste que Mass Effect 2 lo tenías en Steam. Sí, claro, el que no tengo en Steam. Y aquí viene por Origin, entonces no entiendo. Supongo que debieron partir peras y los que se comercialicen ahora deben ir por Origin y los otros deben ir por Steam. Yo lo tengo porque en su día lo adquirí por Steam, pero me parece que todo lo que sea ya no se puede conseguir por Steam. O sea, es rollos estos que tienen entre ellos. Bueno, pero por eso, a mí Origin es una plataforma que no me gusta. Yo tengo las dos, porque si no, no podría estar jugando ahora al Mass Effect 3. No, pero es que al final tienes que pasar por todas las plataformas, porque ahora que ha salido el GTA V, te tienes que poner la plataforma de Rockstar, porque tampoco sirve, o sea, y aunque lo tengas en Steam... La plataforma de Rockstar, ya para GTA 4 ya lo obliga a ponértela, ¿no? Sí, bueno, es... Porque me suena a mí que... Far Cry, Far Cry. Tú los tienes en el Steam, pero cuando clicas se te abre el de Rockstar. Y después el juego, ¿sabes? Y ahí acumulando RAM y acumulando porquería. Mierda, y todo lo que te deben meter de todo. Bueno, de programas pues de espía y de todo. Bueno, en fin. Pues eso. Libro de visitas, ¿acabado? Libro de visitas, hemos acabado. Muy bien. Pues también tenemos estrenos, unos cuantos interesantes esta semana. Alguno, no todos los que hemos querido ver, pero alguno ha caído. Y aparte también hay unos cuantos eventos. Unos que tienen que ver con cosas de sin audiencia y otros que tienen que ver con las radios libres, o sea que no sé cómo queráis, por dónde empezamos, por dónde... Pues si quieres hacemos un poquillo de agenda. Hacemos un poco de agenda. Agenda sin fenómena, ¿eh? Yo traigo agenda sin fenómena. Sí, no, fenómena lo metemos como estrenos. Vale, vale, vale. Son reestrenos, pero lo metemos como estrenos. Son res. Vale, vale. Pues muy bien, la cuestión es que, y empezando por el tema de las radios, es que hay un par de aniversarios este fin de semana con celebraciones consecuentes, ¿vale? La primera de ellas es que el programa, uno de los programas míticos que hay en Radio Bronca, nuestra radio libre hermana aquí en Barcelona, llamado Chanquete ha muerto, no sé si conocéis el programa o no, quizás nuestros oyentes y nuestras oyentes no lo conocen, o sí que lo conocen, pero la cuestión es que tenemos un pequeño problema de competencia en tiempo real, porque ellos también salen al aire los miércoles por la tarde a la misma hora que salimos nosotros ahora, entonces como que escucharnos en directo a los dos programas es un poco complicado. Aparte sería el primer programa con nombre, con título de spoiler, ¿no? Sí, pero de eso se trata también un poco, ¿no? No sé si no has escuchado nunca Chanquete ha muerto, deberías escucharlo porque realmente merece la pena. Pues bien, Chanquete ha muerto cumplen 20 años en antena, lo cual eso es un gran hito, ¿no? Y que sepáis pues que celebran este próximo fin de semana una fiesta en los bloques Fantasma, que es un lugar que está en la avenida Col del Portel número 59 aquí en Barcelona, en el barrio de Valcarca. Y que será espera a ver si encuentro el día, porque no era el sábado, era el domingo 19 a partir de las 7 de la tarde en los bloques Fantasma. Y ahí va a haber pues actividades como conciertos, Montserrat, según reza la nota de prensa, Montserrat son héroes del electropunk sideral. Vale, también quizás lo deberíamos haber traído para empezar, pero bueno, se nos ha colado el sueco ese que hemos puesto. Y también Tuareg Surf, que es un grupo de surf rock que también está guapo. Y aparte, pues DJs chanqueteros, tapas veganas y un montón más de historias a partir de las 7 de la tarde, repito, en los bloques Fantasma, el domingo 19 de abril. Esto por el lado de Radio Bronca. Por el lado de Radio RSK, que es otra de las radios libres que hay aquí en Barcelona, Radio Seca emite en el 107.1 en la FM desde Can Basté, y Radio Seca cumplen 30 años de existencia como proyecto radiofónico y también pues tienen un montón de actividades estos días que no me voy a parar aquí a diseccionar, porque ellos tienen actividades desde el viernes hasta el domingo, creo recordar, y la cuestión es que podéis visitar directamente radioRSK.info y ahí en la home de la propia emisora pues tenéis el listado de actividades tanto del viernes como del sábado, todas ellas en Can Basté, en el paseo Fabra y Puig número 274, metro Maragall, creo recordar que era, o por ahí. Así que ahí queda la parte de agenda de cuestiones radiofonísticas que tienen que ver con un poco con colegas de Contrabanda FM en el dial, Y luego ya, si nos metemos ya en temas más un poco de sin audiencia, pues simplemente decir un par de cosas. Que los cines Texas este fin de semana, del 17 al 19 de abril, hacen un especial de Hayao Miyazaki, con proyección de 3 de las películas en las que él ha intervenido, no solo como director, porque cuando diga el listado pues ya veréis que todas no son de su mano. Ya sabéis que los cines Texas, Cinemes Texas en catalá, tienen la peculiaridad de que emiten, o sea, de que proyectan todas las películas en versión original y subtítulos en catalán. Entonces, las pelis de Miyazaki también van a ir en este formato y tendremos tanto el viernes como el sábado como el domingo a las 4 de la tarde el MEU BI Totoro, mi vecino Totoro, del año 88. Luego a las 6 Arrietty y el mundo de los diminutos, Arrietty y el mundo de los diminutos, que está guionizada por Miyazaki, pero la dirigió en su momento uno de sus colaboradores más cercanos, el señor Hiromasa Yonebayashi, ¿vale? Que es un poco del estilo también de Miyazaki, pero no podríamos faltar a la verdad y decir que todas son de él, porque no son de él, al menos en dirección. Y luego, en tercer lugar, a las 8 de la tarde, la peli de 2013, El Vent Seisheka, El Viento Se Levanta. Y además, pues recuerdo que las entradas en los cines Texas, en estas proyecciones o en cualquiera otra, valen 3 euros cada una, ¿vale? Eso por el lado del cine. Por el lado de las series, hay esta semana también un festival de series aquí en Barcelona que se llama Serializados Fest. Serializados con E, no con A, no serializados, ¿vale? Serializados Fest, y que se celebra del 16 al 18 de abril en el espacio de Arte Santa Mónica, en las Ramblas, al principio cerquita de la parada de metro de Drasanas. Y hay un montón de actividades, algunas gratuitas en las que te tienes que apuntar previamente, mandando un mail, o sea, es gratis pero previa confirmación de asistencia, y otras que son de pago, sobre todo pues algunas proyecciones novedosas y los conciertos, porque también hay conciertos. Decir que en este evento de Serializados Fest hay detrás una operadora de telefonía muy conocida que también sirve, digamos, televisión a la carta, entonces quizás la programación del evento está un poco condicionada por esta sponsorización, yo aviso, ¿vale? Pero en cualquier caso, si queréis ver detalles, serializadosfest.com, y ahí tenéis el listado de todas las actividades, entre las que hay pues proyecciones de series de TV3 a cosas como, voy a leer así tal cual, series que podríamos decir que me parecen curiosas, El fin de la comedia, The Reward o por ejemplo Rick and Morty, que es una serie que de aquí no hemos hablado nunca y que quizás yo sí que hablé en su día, lo que pasa es que no me escuchaste. Sí, yo creo que no te escuché porque realmente eres la, no sé si la tercera o la cuarta persona últimamente que me recomienda Rick and Morty, y al final tendremos que acabar hablando aquí otra vez de ella. Pero bueno, de todo el programa que trae Serializados Fest, yo quería destacar. Dime, no, solo decir que Rick and Morty, que no deja de ser Regreso al Futuro en dibujos animados, las aventuras que tuvieron después de las películas, pero con un toque súper gamberro y súper así, súper pasado de vueltas, pero que ya hablaremos de la serie. Pero para que a ver si haces memoria y dices, ostras, sí, que Agus dijo que había una serie de... No, pero es que mi memoria es muy mala, ¿no? O sea, ya Agus, ya lo sabes, tío, que yo por ahí fallo siempre. Bueno, pero bueno... No te lo tengo en cuenta porque siempre me arreglas la voz por las máquinas. Siempre te la pongo bonita, eso sí que es verdad. Pero bueno, la cuestión es que de todos los eventos y proyecciones que hay en el Serializados Fest, quería destacar una mesa redonda que hay el jueves por la tarde a las 6:30, que se llama Piratería y Nuevo Consumo Audiovisual, ¿vale? A raíz de este evento, de este suceso que ha ocurrido con los primeros 4 capítulos de Juego de Tronos, creo que va a haber mucha más chicha si cabe en esta charla que ya estaba programada desde hace tiempo en la programación del festival, pero que además en ella van a participar unos cuantos integrantes de mesa con tertulios también curiosos, cuanto menos. Tendremos a Juan Carlos Tous de Filmin, a Oriol Solé de Series Lee, a Javier Olivares, creador y guionista de El Ministerio del Tiempo, y también a Josep María Buñol, espectador voraz y crítico, que este no sé, supongo que será algún colega de los organizadores, porque si es espectador y lo han llamado, pues yo que sé, supongo que tendrá algún tipo de link con la organización, y todo estará moderado por el Ferran Clavel de TV3. Entonces, aparte de esto, pues hay, ya os digo, proyecciones, actividades, conciertos, unas gratis, otras pagando, así que meteos en la web y os informáis si os apetece y si estáis en Barra. Y bueno, os extrañará que no hablemos de uno de los acontecimientos más importantes de la ciudad de Barcelona este fin de semana, pero ¿sí? Sin audiencia ha pasado a ser expendable, somos prescindibles. Somos prescindibles. Y entonces, aunque seamos un medio absolutamente especializado desde hace más de 12 años en el mundo del cómic, en el mundo del cine, de las series, de literatura fantástica, etcétera, etcétera, pues resulta que medios generalistas que solo se acuerdan una vez al año de estos temas están acreditados con la alfombra roja y pues a nosotros este año nos han dejado fuera. Entonces, esto va a ser todo lo que vamos a hablar y todo lo que vamos a informar. Sí, es que sobre ese evento no nos queda más remedio. Al cual no vamos a poder ir y bueno, pues o vamos a ir a modo particular porque a mí me jode mucho perderme en la exposición. La exposición. Te quema la boca. Por el 75 aniversario del Capitán América y me jode perdérmela, entonces es posible pues que vaya como ciudadano, pero no como informador. Entonces, pues lamentamos que sin audiencia no pueda hacer la labor informativa sobre el salón de este año. Dejémoslo ahí. Ahí lo dejamos porque es que no hay nada más que explicar. Simplemente, pues, si la gente no quiere contar con nosotros, pues que no cuente y ya está. Pues nosotros... A nosotros nos sabe mal por nuestra sin audiencia, porque además, quiero decir, en nuestra sin audiencia, cada año se les ha informado de las novedades, de los temas, de todo lo que se ha tratado ahí. Y tenemos grandes engullidores de páginas, por supuesto, empresas. Pero bueno, pues como no podemos, pues no podemos. Por cierto, una agenda más que esto es pues hacerle promoción a un amigo, pero como es un amigo se la hacemos. Vale. Víctor Olid, sabéis que sacó el sello Vial of Delicatessen en principio para publicar esas películas, esos cortos, todo ese cine raruno, curioso, descatalogado a través de su sello para llevarlo a la gente, y ha llevado a cabo la edición en su sello de un primer libro, porque también está bien dar lectura al lector. Sí, entonces, sí, por favor, que si no se nos olvide. ¿Sobre qué ha escrito? Este libro lo ha escrito él sobre un tema que le apasiona. Y que es especialista, creo. Es especialista y que además yo le debo decir, ahora le voy a dar una pequeña collejita, porque a mí ya hace muchos años que me prometió que en una de las visitas a Barcelona para Salón del Cómic se pasaría en un sin audiencia, aunque lo tuviéramos que hacer grabado para hacernos un especial Pajares y Exceso. Bla, bla, bla. Esta promesa de Víctor la tengo yo clavadita, como un puñal, pero bueno, se lo voy a perdonar. Y bueno, pues ha decidido sacar un libro que ha titulado El descacharrante cine de Pajares y Exceso. Sí, señor. 380 páginas, o sea, no es una guía de referencia y punto. Debo decir además que Víctor, yo lo conozco y sé que lo ha escrito desde la pasión de quien ha vivido, ha admirado, ha coleccionado y ha fagocitado este cine pues desde niño, y a lo mejor no encontráis al mejor narrador o al mejor literato del mundo, pero sí vais a encontrar pasión, dedicación y sobre todo unas ganas de contar vivencias propias y lo que a él le ha generado, le ha parecido todo este fenómeno que fue el cine de Pajares y Exceso pues en la España de los años 70 y 80. Entonces, bueno, pues el libro se puede adquirir a través de la página de Vial of Delicatessen, pero también se va a distribuir en Amazon o en el Artistic Metropol de Madrid. Exacto. Sale por 15 euros con los gastos de envío incluidos, o sea que yo creo que es un libro que muchos de vosotros querréis tener y bueno, pues aquí tenéis la oportunidad. Y de hecho hay que añadir a todo eso que el epílogo del libro está escrito por el propio Andrés Pajares. Exacto, pues ahí queda. Luego tiene, que si no me equivoco, el prólogo de José Ángel de Dios. ¿Sí? Y por ahí también han participado pues Nacho Fiol, que también vamos a hacer referencia a nuestro amigo Nacho, José Tomás, que todo el mundo conoce en su faceta de dibujante de cómics, y Patrick Grau. O sea que, bueno, pues un libro que yo creo que hará delicias de grandes y pequeños, aunque posiblemente mayor delicia de grandes. Y no he tenido todavía la satisfacción o el gusto de leerlo, pero sí que he visto alguna crítica ya. Salió el 8 de abril, o sea, ha ido poco tiempo, pero ya ha habido quien lo ha devorado. Y bueno, pues de momento son parabienes. Entonces, pues nada. Víctor lo ha sacado para San Jordi, ¿no? Y eso ahí. Sí, a lo mejor nos hace una visita a Barcelona por San Jordi para firmar en algún stand. Ojalá. Su libro del descacharrante cine de Pajarillo Exceso. Se podría pasar por sin audiencia por San Jordi. No sé si vendrá. Si escucha el programa y nos dice que se va a pasar, pues encantados. Y si no, un abrazo. Que ya sabéis que tenéis el libro disponible para poder adentraros en este mundo, que además seguramente os hará recordar muchas cosas y posiblemente os dé la tentación de revisar algunas de estas películas, lo cual no es recomendable con todas, también hemos de decirlo, ¿eh? Claro, pero bueno, porque algunas han envejecido un poquito, pero bueno, eso hay de todo. Cuestión de cada uno. Correcto. Entonces, bueno, pues ya con esto acabamos agenda y vamos a pasar un poco a lo que son estrenos, porque nosotros tenemos más tiempo, pero nos lo comemos todo. Sí, tío, y además es que... Es que si fuera un programa normal ya no nos quedaría programa. Lo llevamos fatal. Creo que tenemos que ir al gimnasio de hablar, para hablar más rápido o más sintético, no lo sé. Será peor, yo creo. Hablaremos más. Eso. Bueno, pues vamos a ello. Estrenos. Estrenos. Pues tenemos al señor Liam Neeson haciendo un papel que posiblemente ya os suene. No, con un director esta vez no. Que posiblemente ya os suene, que le ha hecho hacer un papel como el que os suena. ¿Este trabalenguas qué quiere decir? Pero es diferente esta vez. No lo sé. Será un spin-off, una precuela. Spoiler. Tenemos Una noche para sobrevivir, dirigida por Jaume Collet Serra, que bueno, ya recordaréis que ya tuvo al señor Neeson bajo sus órdenes en Sin Identidad o en Non-Stop, en Sin Escalas. Y bueno, pues Sin Escalas, que era pues un policía de avión alcohólico y tal. Bueno, pues ¿de qué puede hacer Liam Neeson en esta película? Pues resulta que es un sicario mafioso, sí. Alcohólico y sí, tal y tal. Bueno, no. Entonces, a partir de aquí se desarrolla un guión. No voy a explicar porque la sinopsis es de estas que te destripa la mitad de la película. Simplemente voy a decir que él se debe a la familia, pero aparte tiene una familia... laboral. Parental, digamos, de alguna manera. Y por vicisitudes de la vida va a llegar un momento en que va a tener que tomar una decisión. Vale. No hace falta que te cortes tanto la lengua. Este fin de semana fui a ver Kingsman y me metieron un tráiler de 5 minutos de esta película. Y ya, te la explico entera. Entera. O sea, me ofendí. O sea, es eso de decir, es que estoy en el cine, no me puedo ir. ¿Pero qué pasa? ¿Que porque tú te han hecho spoiler lo tengo que hacer yo toda la sin audiencia? Bueno, es que esto de los spoilers se lleva mucho ahora, ¿eh? Porque entre esta y la de Genesis, la de Terminator Genesis, no veas la que se ha levantado. Mira, no me he querido ver el... No, yo tampoco no, me he querido, no me querido pero ver es que lo han dicho hasta por la radio. No me he querido ver el tráiler porque advertían de que ver el tráiler era ver la puta sinopsis de la película. Pero es que sueltan un spoilerazo y están los periódicos. Y además ahí, el spoilerazo que sueltan se ve que es una de las pocas cosas que cambian sobre la película original. O sea que, en fin. Son horribles. Sí, cada vez lo hacen peor. Yo te digo, yo estaba en el cine y se me escapó un pero qué mierdas, ¿sabes? Y mi mujer, digo, coño, que me están explicando la peli entera. Digo, que no la quería ver, pero ahora menos, ¿sabes? O sea, horroroso. Bueno, estábamos con Una noche para sobrevivir, sí, porque, a.k.a. Run All Night, sí, ¿vale? Sí, correcto. Decir que al señor Liam Neeson, en este caso en el reparto, le acompaña un señor al que hay que hacer reverencia siempre que sales, que es el señor Ed Harris. Sí. Pero tenemos está, por ahí... Está bien acompañado, ¿eh? Los dos están bien. Tenemos por ahí escondidito en el reparto al señor Vincent D'Onofrio, tan de moda ahora por Daredevil. Y a un par o tres más. Sí, tenemos a Common, no sé si querrás hablar de él. Sí, bueno, que es ganador de un Oscar por cantar, no por actuar. A Genesis Rodríguez, a Joel Kinnaman. ¿Puedo decir una cosa de Genesis Rodríguez? Sí, pues es que me enteré el otro día que es hija de José Luis Rodríguez. El Puma. Hostia, ahora me he... ¿Y sabes dónde me enteré? No. En aquivaletodo.blogspot.com. ¿Ah, sí? Sí. Salía en alguna reseña de algún sitio y acabé cayendo. Digo, claro. Joder. Nacho, Víctor y Arach indagan en estas mierdas. Sí, porque aparte, creo que fue leyendo la reseña del programa. En Aquí Vale Todo, no, de Tusk, de la película de... Ah, sí. De, que esta que hablamos aquí tantas veces, obviamente. Colmillo. Pues ahí sale esta la chica que sale ahí, que es la, digamos, la novia del podcaster secuestrado, es la Genesis Rodríguez. Y ahí comentaban, sí, sí, que es la hija del Puma. Sí, cierto. Brutal. Es la brutal, la novia del podcaster. Exacto. Pues he hecho esta aclaración, que sepáis que la hija del Puma sale también aquí con Liam Neeson y con el Kinnaman, que el Joel Kinnaman es un actor sueco que está haciendo ya carrera desde hace unos años en pues los Yankees. Que no lo podría decir nunca, pero yo me hacía la hija del Puma, ¿eh? Un viaje. Hombre, el Puma igual te puede despedazar, no lo sé. Bueno. Pero bueno, pavo real, ya sabes. Sí. Mucho Puma, pero pavo real. Número. Aparte, no sé si había alguien más por ahí que decir. No, ya está bien, ¿no? Ya hemos dicho ya todos los secundarios interesantes. No, había más, pero bueno, si no, no acabaríamos nunca. Exacto, y decir que, no sé, yo quería comentar en voz alta con vosotros una reflexión sobre el Jaume Colet Serra, pero ¿vosotros pensáis que posiblemente el Colet Serra sea el director más rentable de toda la historia del cine catalán? Hombre, pues posiblemente, porque es que además se puede... Porque será catalán o será mexicano, porque yo si digo algo luego encima me las cargo. Jaume. Ya, pero... Sí. Es que nos entendemos. Se le puede echar un poco en cara la broma que hemos hecho del cliché, de la Liam Neeson, sí, siempre alcohólico y tal. Pero funciona. Pero funciona. O sea, es lo que debemos decir. Hace películas entretenidas, hace películas blockbusters. La de Non-Stop Sin ser nada del otro mundo, a mí sí. Yo me lo pasé muy bien. Y Unknown también está bien. ¿Eh? ¿Cuál? Unknown es sin identidad. Por eso. O sea, no, que yo pagué por verla en el cine y no me molestó. No me sentí robado como otras veces. O sea que... No, la verdad es que, quiero decir, se ha fincado ahí, le dan productos con actores importantes, porque quiero decir, aparte de Liam Neeson, tiene a Ed Harris, quiero decir, no, tampoco es con cualquiera, ¿no? Y tiene a la hija del Puma. Y entonces, bueno, pues se ha de reconocer que bueno, los blockbusters también alimentan la taquilla y alimentan luego el cine en demanda y alimentan luego videoclubs y alimentan DVDs y Blu-rays y todas estas cosas y, bueno, pues su carrera comercial le funciona. Y a veces esto sirve para que luego ellos hagan proyectos más personales, que luego salen mejor o peor, pero bueno, también son peajes que supongo que sarna con gusto no pica, pero mortifica. Bueno, pues eso. Simplemente quería hacer esa reflexión. A mí me parece que es uno de los más... No sé si habría que igual hacer economía y números de eso, pero... No, bueno, porque además quiero decir, al ser películas estrenadas en Estados Unidos internacionalmente, harán taquillas brutales. O sea, no se puede comparar con ningún producto que se estrene solo aquí, evidentemente. Hombre, para taquillas brutales, si se fuera a India también haría mucha. Bueno, seguramente. Porque Bollywood lo peta mucho ahí. A lo mejor le proponen alguna, ¿no? Está bien. Pues, en Corea también. Una idea para Colet Serra es que se vaya a Bollywood a hacer algún film. No me hables de Bollywood, que algún día hablaré de una película de Bollywood que vi grabada en Barcelona. Pero eso tiene que ser en un programa que no tengamos nada de lo de qué hablar porque es muy malo. Vale. Luego hay otra película que fue una película bastante bien valorada en los festivales de 2014, que se llama Clan Salvaje. Sí. Y que yo no sé muy bien cómo valorar, porque yo he leído la sinopsis, es una especie de película de acción documental dirigida por Jean-Charles Wu, que... Francés, por cierto. Sí, francés, la película es francesa, y te habla del clan Dorkel. Al parecer hay unos gitanos, un colectivo nómada de origen gitano, que se llaman los Yanish, que están en el norte de Francia... Y bueno, que tienen una agitada vida delictiva, ha tenido problemas con la policía y tal. Lo curioso es que ellos en la película, en la sinopsis, te pintan este clan Dorkel como un clan gitano, que es el que lleva el peso de la película. Pero cuando lees los nombres de los actores, de los cuatro actores que interpretan a los Dorkel, hay dos que son Dorkel de verdad, de apellido. Que hacen de ellos mismos. El protagonista, Frederic Dorkel, que hace de Fred Dorkel, y un tal Moïse Dorkel, que los otros son un tal Jason François, que hace de Jason Dorkel. Veo y un más Dorkels, ¿eh? Veo Joseph Dorkel y Violette Dorkel también. Bueno, igual están a la cola de ya no los he visto. Pero quizás, decirte, ha metido la quizás en el flyer promocional los Dorkel son los que salen y ya está, porque... Sí, pero hay dos de los principales Dorkel que los actores se llaman Jason François y Michael Dubé. Sí, que igual son actores profesionales. A lo mejor no son. Pero que a mí me recuerda un poco, por lo que he leído... al cine de Kinkis, que se hizo aquí en España, donde se cogieron a realmente delincuentes reales para hacer las películas. Sí, no queremos decir que sean delincuentes los actores de la película. No, pero quiero decir que de La Loma, de gente que conoce el medio. De la iglesia, toda esta gente, pues cogió... Pues no estás desencaminado, o sea, no hemos visto la película, porque además es una película que creo que tiene una distribución así, pues no muy... Sí, limitada. No muy elevada en España, pero es una peli que al menos la gente que la reseña la encuadran como en una, digamos, una entrada al cine de género, llámalo crimen policíaco suspense, pero en ámbitos de gitanos franceses. Correcto. Que hay pues unas amplias poblaciones en Francia de gitanos y bueno, pues ahí se desarrolla el, digamos, la trama de la película. Como curiosidad, tengo que decir, y ya sé que soy un pesado con el rollo de los títulos originales de las películas, pero es que este tiene tela, porque aquí la llaman Clan Salvaje, menos mal, porque la película en francés se llama Mange tes morts, ¿vale? Algo así como come los muertos o cómete los muertos, ¿vale? O cómete a tus muertos. A tus muertos, Cómete a tus muertos. Mange tes morts. De hecho, en inglés la titulan eat your bones, tus huesos. Tus huesos. Uh-huh. Pero la cuestión es que hablando con colegas franceses cercanos, aparte de que es la típica, una expresión que podría ser perfectamente del argot gitano en Francia, hay una expresión que es muy parecida a esta, que no es el título de la película, que es mange tes morts, en vez de M-O-R-T-S, M-O-R-D-S. Y mange tes morts es como muérdete el... ¿Cómo se diría? El bocado. O sea, el bocado es la barra de hierro que se lleva a los caballos. Se pone a los caballos y a los mulos en la boca para poderlos dirigir. Controlar rienda. Con las riendas. Pues bueno, es como una expresión que en sentido figurado puede decir vete a la mierda o cómete esta mierda o que te jodan, pero que aparte le han dado el cambio en el título de la película de cómete el bocado de la parte caballeril del significado a cómete tus muertos porque cambian una T por una D y se pronuncia igual, ¿vale? O sea que han aprovechado el doble sentido que aquí Exacto. No se interpreta ni se entiende. Exacto. Así que hecha esta aclaración, podemos seguir con Clan Salvaje. Y eso que no lo hemos visto, ¿eh? Sí. Decir, por cierto, que la sinopsis no es el colmo de la originalidad porque se va al chiste fácil que tenemos aquí en España con los gitanos, sobre todo con los gitanos rumanos. Porque, en principio, tenemos a Jason Dorkel, que es el Benjamín de los Dorkel, que con 18 años va a recibir el bautismo, supongo sí. por temas de religión, de no moda, sé si evangelista o tal, hasta algo. Los 18 años no les dan el bautismo, y entonces él tiene un hermanastro que sale de la cárcel, y con otro hermano, pues, planean hacer un robo de cobre. ¿De cobre o de...? Es curioso porque yo he visto sinopsis que ponía carbón, y he visto sinopsis que ponía cobre. Han ganado las de cobre porque había tres que hablaban de cobre. Yo en la que tengo pone carbón, pero bueno. Sí, correcto. Entonces, no sabemos cuál gana. Bueno, van a robar y ya está. Correcto, van a robar algo. Pinta más cobre que carbón, porque yo no sé el carbón luego cómo lo venderían, la verdad. No creo que el precio de carbón por los kilos que has de llevar fuera superior al del cobre. El carbón no es muy caro, la verdad. Por eso te digo, debe o ser robas de cobre. Mucho, o... Pero además, para hacer el chiste fácil con el tema de los rumanos y el cobre que ha habido aquí en... Chiste fácil no sé, pero la gente que usa el tren están bastante fritos, porque Joder. Llevan el ave, lo tienen frito. Pues eso, de esto trata este Clan Salvaje, ya decimos. Es otro estreno de esta semana. Muy laureada y muy premiada durante 2014. Fue carne de bastantes festivales, creo que incluso estuvo en Cannes. Y por último vamos a hablar de Lost River, que es la primera película que dirige el señor Ryan Gosling. Uh-huh. Y que además ha visto Agus y nos va a contar alguna cosita sobre la película. Pero que ya os va a advertir Agus que desconfiéis de todo lo que se ha intentado vender, de que es el universo David Lynch, de que hay cosas de fantasía, etcétera, etcétera, porque esto realmente no acaba de ser así. Entonces, bueno, pues en este Lost River tenemos a Christina Hendricks, es que lo diré mal porque nos corrigieron. Saoirse Ronan. Eva Méndez y Ben Mendelsohn, entre otros. Y bueno, pues la sinopsis es bastante etérea. No voy a decir que la cuente Agus para que nos diga qué es lo que ha visto de esta película. De hecho, lo que se podría decir el protagonista o casi el protagonista sería Ian de Casteker. que no has dicho. Y bueno, pues eso, la película, a ver, me costaría describir un poco la película porque realmente pasa muy poquito en la película. Es una peli bastante tranquila, bastante de ritmo pausado. Podríamos decir que es una familia donde la madre es Christina Hendricks y el hijo mayor es Ian de Gastecker, que viven en un pueblo que no se sabe por qué, pero lo están desahuciando. Bueno, están quitando todas las familias, están tirando las casas, y más tarde te enteras que ese pueblo está situado al lado de un lago artificial donde antes había una población ahí en ese lago. No, amigo. Vale, entonces se ve que desde que hundieron esa población hubo gente que perdió un montón de, bueno, familias que perdieron sus casas, hubo incluso algún muerto, etc, etc, ¿de acuerdo? Construyendo la presa y tal, y que desde entonces, pues, que ese pueblo está como maldito, bueno, se está muriendo poco a poco. La gente se marcha, las casas no se venden, las que no se venden, pues igualmente las destruyen porque no sé qué quieren construir, no sé. La sensación general está en que viven en Lost River, que es un pueblo que está muerto y que está en las últimas. Y esta madre está a punto de perder su casa, hace 3 meses que no paga el alquiler, no tiene trabajo, es madre soltera de 2 críos, y se va a tener que buscar las castañas para poder vivir. Y luego tenemos a Ian de Gastecker, que se dedica a robar cobre. También. Y, sí, a venderlo. Lo que pasa es que hay un matón en la zona que se llama, bueno, que el actor es Matt Smith, que hace este matón, pues que le tiene el ojo echado porque el cobre de esa zona es solo suyo. Entonces, con esas dos mini historias se monta un entramado, ¿de acuerdo? Y la verdad es que yo no he visto nada fantástico en la cinta. O sea, llamarme sencillo, yo soy hombre, yo las cosas cuando me las explican, yo veo la cosa y punto, ¿vale? Sí que es verdad que la película está impregnada de un aura especial, es como muy oscura, claustrofóbica, un poco sí que diríamos que los escenarios son como un poco de ensoñación, pues por el pueblo que han anegado, pues hay farolas que salen del agua, y hay un momento que el chico va con la barca por el lago y se ven las farolas. Es como irreal un poco. Sí, es todo como muy real. Debajo del, porque hay alguna sinopsis que dicen que debajo del lago hay como un mundo de fantasía. Sí, bueno, ¿no? Dicen que hay un, descubren un mundo submarino, dicen. Vale, ese, bueno, pero bueno, el pues mundo submarino único, no tiene por qué lo ser único que real, hay, ¿no? Lo único que hay, y no es que descubran nada porque saben que está ahí, es un museo prehistórico, ¿vale? Que se ve, pues, que la gente iba y había un tiranosaurus de plástico y tal y cual, y está negado. Qué y entonces, bueno, si es de chico, plástico, flotará. No, bueno, está como, bueno, no sé si es de plástico o de cartón piedra, no sé. Cartón piedra se habría deshecho. De madera que pesa mucho. El hecho está... ¿Qué? No, que en la sinopsis de mi página de estrenos pone: en un mundo mágico e irreal que les llevará a lugares que nunca hubiesen imaginado. Para nada. Pues por un lado tenemos al chaval, pues que, bueno, pues que se hunde en un momento para recoger algo ahí, pero que eso es un minuto de la película y la película dura 90. Y luego tenemos a la madre. Es que ya sería spoiler, pero sí que es verdad, pues si que no se tiene que meter en un mundo un poco complicado, en el cual la gente pide cosas poco comunes, y sí que se generan pues unas imágenes bastante curiosas, pero bueno, pero es real como la vida misma, ¿sabes? O sea, no, sí que es verdad que estamos otra vez con una atmósfera muy enrarecida, claustrofóbica, sí, también un poquitín como... Es que no diría fantástico, es que no. O sea, realmente lo que genera el aspecto fantástico, pues es que Ryan Gosling ha aprendido mucho de Nicolas Winding Refn, y la película pues está rodada pues con los planos súper trabajados, los colores muy bien buscados, la composición, pero excepto eso, no hay nada más que sea fantástico. Podría catalogarla como un drama con tintes de thriller, pero es que no lo llamaría thriller dramático, lo llamaría como drama con tintes de thriller. ¿Por qué dicen thriller cuando quieren decir suspense? Bueno, eso pues... Eso es un pensamiento mío que acabo de analizar. Vale, pues... pero es... Pues no, está muy bien. Pero está es muy que bien. Es lo mismo. O sea, está muy bien. No, sí, yo digo thriller porque estoy acostumbrado del XBMC, que siempre se me catalogan las películas con thriller. Exacto. Y al final ya lo tengo como thriller. Pero que es el igual, mismo significado. Igual que el ciencia ficción y fantástico se me catalogan diferente. No sé por qué, pero bueno. Bueno. Eso es otro tema. Sí, no mezclemos. El tema, no la catalogo como intriga ni como suspense, sino es un drama. Pero sí que es verdad que tiene el punto final, el punto álgido, hay un punto ahí de thriller porque se, de suspense, porque se juntan varias cosas y tal. A ver, no me ha disgustado, no es un peliculón, está muy bien rodado, me dan buenas sensaciones para futuras películas si Ryan Gosling se decide hacer otras cosas. Ajá. Pero para mí el cierre es muy precipitado y tienes que congregar con muchas ruedas de molino, porque hay muchas situaciones en las que los personajes no cuadran, lo que el personaje de Saoirse Ronan no reacciona bien a ciertas cosas que le pasan, el matón que he dicho antes, el Matt Smith, se pasea por el pueblo como si no hubiese ni un solo policía por el lugar, y vale que el pueblo se esté muriendo, pero tiene que haber algo de ley y orden. No. Se ve que este le ha hecho algo muy grave a un chaval también que intentaba apropiarse de su cobre y de sus cosas, y parece que nadie le ha dicho nada, y el chaval va por ahí mostrando lo que le ha pasado, ¿sabes? No sé, es todo como que es muy forzado para llegar a las situaciones en las que quiere Ryan Gosling que lleguemos, porque Ryan Gosling también es guionista, ¿eh? Claro. Pero, bueno, yo no me gusta poner números, le pondría un suficiente. Vamos, suficiente. Que por lo menos está entretenido. Me ha entretenido, no, pues no, la verdad, está. La verdad, y que... Que es la, que, la primera cosa que hay que mirar. Me ha entretenido, y si tuviese que valorarla por los sentimientos que me ha despertado, realmente me ha causado claustrofobia y en algún momento he dicho, joder, qué bien transmites. Por eso te digo que me dan muy buenas sensaciones para futuras próximas películas. Cosas. Pero sería, yo lo compararía a Winning Renf cuando hizo la de Solo Dios Perdona, la de sí, Only God Forgives. Only God Forgives, que la película tiene muchos puntos muy positivos, pero es que la peli se hace muy cansina. No, y aparte está mal acabada, está mal. Vale, o sea, pues eso. Se queda en la estética. Que tú le ves ahí como potencial, pero no acaba. Esta, sin llegar a ser tan mala, porque a mí, yo sinceramente, Only God Forgives para mí es un peñazo, no llega a ser tan mala, pero a ver qué hacen en un futuro. A ver qué hacen en un futuro. Oye, y yo te quería preguntar, porque en el reparto de los River hay una actriz inglesa que ahora tiene que ser ya muy viejica, que se llama Barbara Steele. La abuela, no sé, la ponen como la abuela. Ya sé quién es. Vale, y es que Barbara Steele es mítica por sus participaciones en muchas películas sin audienceras a lo largo de su carrera. Pues, desde Piraña a La Máscara del Demonio o El Péndulo de la Muerte. Sí, y llevaba, creo que, tiempo sin aparecer en pelis y ahora aparece aquí, la mujer. Pues si te digo la verdad, hace el papel de una abuela catatónica que perdió a su marido justo cuando se llenó la presa. Ajá. ¿Vale? No voy a explicar más de esto, pero su papel se basa en poner cara de palo, pero palo de verdad. O sea, podrían haber cogido un muñeco de cera, ponerlo ahí y hubiese hecho lo mismo, porque creo que no llega a pestañear en la película. Bueno. No pestañea. O sea, es ahí se queda. Quizás es una sí que es verdad, de Gosling. Sí que es verdad que tiene una cara que es muy peculiar y le da un rollo, porque está... La situación en la que está, la sala en la que está y tal, lo que hace ella y tal, que hace todo el día desde que murió su marido, y le da como un de esto, la cara es muy peculiar, pero realmente actuar... No. Es que esta mujer va para los 80 años ya, ¿eh? O sea, estamos hablando de una, no mayor, sino viejuna ya, de... De todas formas, cuando ha dicho lo de cara de palo, yo estaba pensando en el entomólogo que le puso bicho palo al bicho palo, qué bien puesto está, ¿eh? Bicho palo. Yo el que sí que... El que sí que quizás le daría como un punto positivo es al actor Reda Kateb, que lo hemos podido ver en La Noche Más Oscura o en Un Profeta, que hace un papel bastante bastante complejo. No voy a decir nada porque no sean spoilers, pero se marca un bailecito en un momento de la película que tela. Tela, ¿sabes? O sea, me recuerdo mucho a una película que comentamos hace poco, que era la de, ahora verás tú la diferencia, la de Wynwood, la de los zombies y tal, que había un Mad Doctor, sí, un doctor loco que se marcaba un bailecito en medio de la película, y decías, qué cabrón, porque está haciendo movimientos que serían como medio amanerados, medio... Es que últimamente los malos de las pelis bailan. Bastante, porque, pero porque es que además, tenemos a otro malo de otra peli que no hemos comentado aquí, que es Poker Night, que también baila. Sí, y además, hace sus pasecitos ahí. Exacto, y además tienen la misma característica, que son como pasecitos un poco como amanerados, como así como flocuchos raros, ya, pero dan un mal rollo porque dices, este tío, pues aquí este actor también lo hace, es más, mira, me recuerda más a la de Poker Night, la que dijimos que comentaríamos, que no a la de Winwood, en cuanto a los movimientos, y la verdad es que, es un momento de esos. O sea, ya digo, la película tiene imágenes que se quedan, sí, ¿vale? Que yo sé que se me van a quedar en la retina. Y el bailecito, este es uno de ellos. Y este actor, pues la verdad es que me ha gustado mucho. Como es quizás el más remarcable de toda la película, para mí. Muy bien, pues con esto creo que dejamos los estrenos ya. Vaya ritmo que llevamos, señores. No, vaya tela. Yo voy a aprovechar para preguntaros a vosotros. ¿Acordaos de la que tenemos series? Sí. Para preguntaros a vosotros y de paso preguntar a la sin audiencia, porque el otro día vi que ya están emitiendo en una de estas cadenas que no están por la televisión, pero sí en las plataformas digitales tipo, bueno, esto, televisión por cable, llamémoslo así, que era la segunda temporada de una serie que además ya han avisado que ha renovado por una tercera temporada y que a mí me llama la atención, pero que no sé si se habló en el libro, así se recomendó con la boca pequeña, y yo quiero saber, me voy a meter en un embolado porque ya con todas las series que hay que seguir, meterse en otra más, sí. Black Sails, ¿la sigue alguien? Ostras, yo vi un tráiler y parece cutre lo siguiente, ¿eh? Pues yo vi el tráiler de la segunda temporada y no la vi más cutre que... A mí no me llamó nada, ¿eh? Yeah. Lo que pasa es que, claro, pues yo en su día tampoco me llamó... Yo es que en su día tampoco me llamó Vikings y reconozco que me he enganchado. Yeah. Entonces no sé yo... Pero hablando de incógnitas de estas así un poco inexplicables, también ha comenzado la segunda temporada de Salem. Sí, pero es que a mí Salem... Que yo Salem ni la acabé. O sea, no, yo lo mismo. A mí es que me empezó a decepcionar un poco. En el capítulo 4 creo que la dejé yo. Y no sé qué hacer, si retomarla o... Porque no sé si que hayan renovado, no sé qué quiere decir. Bueno, a veces... Yo lo decía porque Black Sails, si no me equivoco, es de la Starz, que fue la misma de Spartacus. Y bueno, pues no sé, yo tengo curiosidad porque es que no tengo ningún input. Exacto, ningún registro ahí. Y entonces pues a lo mejor hay algún sinodencero que está siguiendo Black Sails y que me dice, oye, pues ni con un palo, o te dice, oye, pues tiene sus momentos. De todas formas, Jordi, un capítulo cualquiera se le puede perdonar a cualquier serie por muy mala que sea. Con uno, yo que se pierde es uno solo 40 o 45 minutos. Sí, pero a lo mejor es una serie que empezó lo que dice... Sí, un poco más suave. Un poco más suave o más cutre. Porque a lo mejor Salem pasó al revés. El primer capítulo prometía, luego se fue. Y al tercero o cuarto dije, uff, aquí ya no entro. No. Y otra serie me ha pasado igual. La Cúpula prometía, luego vi que cambiaban cosas del libro y al final, o sea, fue un éxito de público en Estados Unidos, pero yo creo que aquí en Europa no la siguió ni el perro. Elix ha tenido más temporadas, que él también... Elix me cabré muchísimo, yo, porque empezó, tenía muy buena pinta y también, y la que me pasó también era la de, ahora me saldrá, ¿cómo se llama este que era el caballero, el jinete decapitado, Sleepy Hollow? Sí, Sleepy Hollow hicieron una serie, ¿eh? Sí, es verdad. Y me tragué hasta el capítulo 8 también, pero también se les fue de las manos. Si llegas hasta el 8 ya, acábala, ¿no? No. Por completismo, aunque sea. No, es que era muy malo. O sea, hombre, si acabaste Sobrenatural. No lo he acabado, me quedan, creo que voy dos temporadas por atrás. Va de retro. No, es de las cosas que tengo pendientes, pero sé que la volveré y sí que la acabaré. Esta sí que la acabaré. Pero Sleepy Hollow, hubo capítulos que acababan y me enfadaba de lo estúpidos que eran y de lo estúpidos que se pensaban que eran los espectadores. Sí, o sea, del hecho de, bueno, es que no quiero perder tiempo con esto porque tenemos mucho que comentar, pero no sé, una serie muy tonta. A mí me decepcionó muchísimo y mira, pues, que tenía mimbres. Pues me parece que en dos meses viene la serie de Scream, ¿eh? No, sí, pero de la MTV. Esta la va a ver Rita. Esta la va a ver ahora. Sí. No, he visto el tráiler también y... Este sí que va de retro, ¿sabes? O sea, horroroso. Si ya The Strain, me parece que ya renegó casi todo el mundo que pudo ver alguno. Esto de Ghostface versión MTV puede ser lamentable. En fin, es lo que tiene la MTV. El tráiler es muy malo, Que ha ido no lo he visto. MTV ha ido a peor. No, MTV está haciendo productos para su audiencia y para su audiencia lo peta. Pero claro, igual que la música que pone la MTV es para su audiencia y todo lo que pone MTV es para su audiencia. ¿Mejor, peor? No, lo que pasa es que pasa lo que pasa. Yo quiero pensar que otra audiencia es posible, otra sin audiencia, bueno, es posible. Esto me pasa, por eso en parte estamos aquí todos los miércoles. Esto me pasa cuando veo también Disney con los programas que hacen en su canal. Porque Disney ha hecho cosas estupendas, pero luego ves la programación que hace el día a día en sus canales. Y es para vomitar. Yo te juro, yo tengo una hija y yo no le dejo que veas Disney. Oye, yo te digo una cosa, la MTV en los años 80 me molaba un huevo. Sí. Todo eran grupos de hard rock, tenía el Headbangers Ball de heavy metal. Y yo recuerdo productos que eran curiosos. El Cuchitril de Joe a mí me moló muchísimo. Bueno, esa era una película que la de las cucarachas. Sí, pero que eran productos que intentaban hacer. No, cosas diferentes. Que, y, ahora, y, ahora, y ahora. BBC Badhead. Exacto, y, sí, iba a decirte, BBC Badhead era de MTV, y BBC Badhead eran geniales. Claro. O sea, que, sí, no, que se, igual, MTV ha tenido además, cosas muy buenas, sí. Lo que pasa que pues ahora, pues no sé. Están un poco desorientados, creo yo. Sí, yo creo que el hip hop y el rap los han desorientado. Bueno, el hip hop y el rap... Comercial. En parte, porque realmente... Arréglalo. No, no, no, que me refiero que te pones a ver la MTV y tampoco es que haya tantas horas de videoclips. No, pero, ¿sabes? Ahora, a mí como, no... como se han diversificado en subcanales, o sea, sí. Si te pones a ver, hostia, un rato me siento, quiero ver a ver qué videoclips hay ahora, pues que no encuentras, que encuentras los viejunos, las series, los sitcoms, las putas realities estos falsos, que son todos más falsos que... Ah, no, eso es asqueroso, sí. Pero, Madre a los 16, no sé qué, cosas son, de estas. Pero son todos falsísimos, además. Sí, sí, sí. El de pero los que, chavales estos, el no sé qué, Shore... Que me refiero a Jordi... Dicen en la Candía Shore, que era... Eso también es Jersey, de MTV. El Jersey Shore, el Shore es de MTV también, ¿no? Sí, claro, claro. Toda esa por eso, mierda o sea, de MTV. Es que tela marinera. Todos tela los marinera. Realities falsos de Exit... Pero yo cuando veía los clips musicales, que es verdad que han reducido el tema de la música... Es que ni los malos los puedes ver. Es que todo lo que te daban era la pop star de turno con el rapero de turno en colaboración y entonces te encuentras pues la Jennifer López o la Rita Ora o la Jessie J o quien sea, pero con un rapero que sale ahí a rapearle un trocito de la canción para darle como una amplitud de público que a mí, yo no sé, a los puristas del rap y el hip hop, si os toca mucho los huevos, pero a mí me desarma completamente. Yo tengo que decir, ni lo oigo, o sea, no sé por dónde va eso ahora. Jordi. Sí, pero bueno, debes conocer raperos pero que se han prestado a eso, ¿no? Sí, sí, sí, de hecho, hay conocidos casos flagrantes de estos de típico rapero... Transfugismo, ¿no? No, transfugismo o travestismo, porque es que ahora me acuerdo de uno, por ejemplo, poner un ejemplo, y esto va para los rappers que escuchan el programa. Fat Joe, por ejemplo, llegó a hacer, que Fat Joe es un tío de supuesta estirpe callejera de Nueva York, del Bronx, o sea que no es Eminem con Rihanna, hermano de Big Punisher, y hizo una colabo con Thalía. ¿No os acordáis de Thalía? Sí, sí, la mexicana. Cantante pop mexicana, pero con Thalía. Y ¿no? Con dos cojones. Pero quiero decir, por ejemplo, lo de Eminem con Rihanna no te extraña. No, incluso eso me parece hasta no bueno, pero no es tan abyecto como Thalía. Yo qué sé, Thalía no cantaba. Mira, yo tengo que decir que yo me dedico a hacer un poco como de encuesta, porque sabéis que yo, ahora haré publicidad, pero bueno, publicidad entre comillas porque tampoco va a subir nadie, pero en mi taxi, yo uno de los servicios que ofrezco es Spotify. Entonces la gente... Que el pasajero vaya con la música de la apetezca. Exacto. Pues os haríais cruces... De lo que te piden. De lo que me piden. O sea, sí que es verdad que hay gente que escucha de todo, pero un 60% si no más tirán por música MTV, ¿eh? Y o peor... MTV o reggaetón, directamente, ¿no? Porque el perreo tira muchísimo y todo lo que son colaboraciones de estas, sobre todo en gente de Guiri, les tiran muchísimo. Le pones a Julio Iglesias, no, el Enrique Iglesias colaborando con el Pitbull y con la G-Low y se vuelven locos. Oye, pero locos, y a la gente que te pide esto, ¿no podrías tener un sensor, o sea, un dispositivo? Yo de... se lo pongo y les pago, y me pagan y yo contento les llevo y les bailo el perreo, hago así. Que sí, que sí, pero de paso les podría podías poner un dispositivo en tu taxi para tener un gas que duerma a los clientes y este tipo de clientes después de cobrarles pues les no sé, haces algo más con ellos, ¿sabes? En el GTA les quitas el hígado y lo vendes día, a una red día, internacional de órganos total, o algo así. El otro día un colega me puso el GTA 5 y en el GTA 5 tú puedes ayudar a gente a subírtelas en el coche y llevarlos a su casa, lo que sea. Por ejemplo, se encontró una mujer que había tenido un accidente, estaba tirada en medio de la acera, la cogió, la metió en el coche, le dijo tranquila, con uno de los personajes que es un psicópata, tranquila que te llevo a casa. La empezó a llevar por la montaña y decía, pero ¿dónde me llevas? Y dice, no, que este camino está mejor de tráfico. Y lo dejó en la puerta de una especie de urbanización, bueno, como de un fuerte donde había una secta de caníbales. Entonces le daban $1,000, le dejaba a la tía ahí y se miraba. Quizás sería una alternativa. Bueno, pues sí, algo así, algo que aparte de que a ti te resulte económico, pues que haga un poco de justicia musical, ¿no? Yo qué sé. Estamos divagando, nos queda un cuarto de hora y tenemos... Sí. No hemos hablado de fenómeno, decir que hemos mirado vosotros la programación. O sea, hay clásicos desde Ninoska de Ernest Lubitsch, que además se hizo la publicidad de esta película del año 39 porque decían que era la película en que Greta Garbo reía. No, en el guión además le ayudó a Ernest Lubitsch su amigo Billy Wilder. Hay cosas como Million Dollar Baby, Deliverance de John Boorman, película imprescindible. Un programa doble con Starship Troopers y Horizonte Final. Vuelven a dar Batman, la primera, la de Tim Burton, Blade Runner otra vez esta semana, una maratón el domingo con las tres de Toy Story. Para quien quiera llevar a la muchachada. Hay tres. No y sabía. Para quien quiera llevar... Tres peliculones. Para quien quiera llevar a padres o abuelos, el sábado a las 4, Lo que el viento se llevó, con sus 4 horazas. Ahí queda. Con un par ahí también. Con un par. Pues Phenomena Experience, ya sabéis lo que tenéis. Y nos queda un cuarto de hora para hablar un poco de Daredevil y un poco de Juego de Tronos, porque es que... Pues empezar con Daredevil, porque si no, bueno, nos vamos a comer con Juego de Tronos todo lo demás. Sí, o sea. Sí. Bueno, Daredevil, tengo que decir que a mí la... He visto solo el primero, ¿tú has visto dos, Jordi? Yo he visto los dos primeros. Pues habla tú mejor de Daredevil, que tienes más experiencia que yo. A ver, Drew Goddard, que es el director de Cabin in the Woods, pero que ha sido guionista de tanto series de televisión como de otras películas, es el que ha creado la serie, bueno, basado en los cómics de Frank Miller y Ann Nocenti, y también guioniza los dos primeros capítulos, de los cuales le da la dirección a Phil Abraham, que luego... empieza el rosario de directores que aparecen durante la serie, prácticamente director diferente por capítulo, pero por lo que me han dicho, la serie no pierde nivel, deben estar tutorizados por el señor Phil Abraham y Drew Goddard. Y Phil Abraham ha hecho muchas series de televisión, ha sido director de varios capítulos de The Following, que vosotros seguís, de Orange is the New Black, o sea, es un tío con empaque y enjundia, que ha lanzado los dos primeros capítulos y a partir de ahí pues todo ha seguido coordinado. Los protagonistas, pues tenemos a Charlie Cox haciendo de Matt Murdock. Me ha convencido mucho, realmente muy bien. Tenemos a Rosario Dawson, que tú no has visto todavía porque sale en el segundo capítulo, haciendo de Claire Temple. Hombre, tenemos pues, a Deborah Ann Wall haciendo de Karen Page. A Heather Helson, que hace del abogado, un compañero de Matt Murdock, en el buffet que montan, que ahora explicaré un poquito, y a Vincent D'Onofrio haciendo ese personaje que va a aparecer más adelante, yo creo en el capítulo 2 todavía no lo he visto, y que bueno, que va a ser muy peculiar y muy importante en la vida de Hell's Kitchen, que es esta cocina del infierno. Aquí, este Daredevil viene a raíz de los sucesos de los Vengadores, la era de Ultron, que todavía no hemos visto, con el ataque Chitauri a Nueva York. Pues unos años después, Nueva York ha quedado un poco arrasada y Hell's Kitchen ha quedado no arrasada. O sea, Hell's Kitchen ya era un barrio multirracial, conflictivo, sí, de Nueva York. Pero claro, Hell's Kitchen, yo te iba a preguntar sobre qué, en qué época estaban centrando la serie, porque claro, o sea, Daredevil, o sea, es uña y carne con Hell's Kitchen como teatro de operaciones, como telón de fondo, como escenario, como lo que queráis llamar. Pero claro, Hell's Kitchen era Hell's Kitchen cuando llamaban Hell's Kitchen en los 80 y 70. Me refiero que ahora, ya, bueno, en los 2000, Hell's Kitchen ya no creo que sea tan peligroso como en los 80, me refiero. Yo lo que es el cómic de Daredevil no soy muy seguidor, la verdad. Leía a los antiguos cuando aquí lo llamaron Dan Defensor. En fin, ¿qué voy a decir? Coincidían las Ds ahí. Sí, correcto, era por eso que lo hacían. En fin, pero bueno, yo no lo he seguido mucho, no sé los derroteros que toma, pero en alguna reseña que he leído, al parecer los acontecimientos van así. Vale, después de arrasar Nueva York, Hell's Kitchen queda todavía peor, y entonces, bueno, pues Matt Murdock y su compañero deciden, como son del barrio de toda la vida, abrir un bufete de abogados para ayudar a la gente de Hell's Kitchen. Ajá. Y aparte, pues Matt Murdock, bueno, aquí en el primer capítulo ya la serie tiene constantes flashbacks, se explica como por un accidente queda ciego, pero de pronto sus capacidades mejoran de una manera sobrehumana, no al límite de los ciegos normales que las otras capacidades sí. Les mejoran, sino un paso más allá, hasta el punto de que realmente no ve, pero jolén, tiene unos reflejos y una vista entre comillas superior a de la cualquier persona de las que ve, ¿no? Un radar, vamos. Correcto. Y entonces, bueno, pues a partir de aquí y con un entrenamiento, pues se vuelve un justiciero. Es lo que decimos cuando el Capitán América, Thor, Hulk o el Iron Man ni entran, porque no son grandes supervillanos los que tenemos, aunque luego sí que el personaje de Vincent D'Onofrio se puede considerar un gran supervillano. Bueno, pues alguien ha de hacer el trabajo sucio. Pues aquí está Daredevil. Entonces, bueno, pues es un poco la evolución del personaje hacia ese Daredevil ya más currado que todos conocemos del mundo del cómic. Que de hecho con los títulos de crédito te meten el spoiler y salía el traje y todo, pero de momento yo lo que he visto, no. Bueno, la verdad es que la presentación, sí que esa presentación con esos fundidos entre sangre y rojo, se acaba viendo el traje de siempre de Daredevil, en el segundo capítulo todavía va con un traje tipo peor que el de Kick-Ass, o sea, ni siquiera pedido de catálogo, un pasamontañas como... que le tapa la cara, porque además como no necesita que le tener los ojos, le tapa hasta le tapa la nariz, gorro, camiseta, maillot y sí, el gorro ese. Una especie de neopreno del de Caldón. Sí. Negro y tira que te vas. Sí, sí. Eso sí, hostias como panes. O sea, hay hostias como panes. Todo muy oscuro, todo bastante... pues demencial, un poco claustrofóbico. Realmente el barrio en su vertiente más oscura, con tráfico de trata de blancas, con no sé si pedrastia, pero sí secuestro de niños, drogas, o sea, todos los temas un poco cotidianos del lumpen y del trasfondo, sí, sí, pues sí. Más mafioso de Nueva York, ¿no? Y entonces, pues aquí es como emerge él como justiciero, y la verdad es que la serie está muy entretenida, se pasa en un suspiro y se dejan ver muy bien, o sea, incluso Unai decía que ahora el último capítulo de Flash le había parecido flojo, pero cree que es por comparación a lo que le ha dado Daredevil. Yo iba a decir, añadiendo, que es porque es Marvel contra DC, ¿qué quieres, chico? Las cosas son lo que son. No, yo diría que es Netflix, porque Netflix te coge cualquier historia y te hace una producción que flipas. A mí me va a pasar lo mismo, ¿eh? Porque tengo Arrow y tengo Flash y creo que ahora los voy a ver un poco descafeinados, pero es que este es muy cañero, ¿eh? Es que además están diciendo que Daredevil es el punto de partida a un entroncamiento, un puzzle con otras tres series que se están preparando, que son la de Luke Cage, la de Puño de Hierro y la de Jessica Jones. Con lo cual nos vamos a encontrar con un submundo de superhéroes de perfil más bajo. De Marvel. De Marvel, digamos. Que, bueno, pueden estar allí... ¿Sabes si todo es de Netflix? Pues es posible, no lo sé. A ver, o sea, es que... es más que posible, claro. Jordi, o sea, está claro que los peliculones que se están haciendo ahora con los personajes principales, pues sí, están muy bien, pero cuestan mucho de hacer, porque tienen... Se hace falta mucho presupuesto, pero los cómics de superhéroes siempre han sido más rollo eso, serial, folletín. Entonces, yo creo que es, o sea, el formato de serie de televisión se acerca más a la versión cómic, digamos, ¿sabes? Sí, no, claro. Entonces, no sé, es un 2+2. Yo no sé cómo lo han hecho antes. Vamos. De hecho, yo creo que Marvel es muy inteligente, porque incluso dentro de las ramificaciones, o sea, con los Vengadores ha cogido puro espectáculo. Capitán América ha sabido tirarlo muy bien hacia el thriller político, el suspense. Sí. Thor quizá es más fantasía, Iron Man más tecnológico, y ahora con las series ha cogido y ha aprovechado ese reducto de sordidez, de mundo ampón callejero, de barrio bajo. O de aventuras. Con la Marvel Agent Carter también hizo aventura. Sí, o sea, una aventura está tocando diferentes años palos. 40, sí, más espionaje. Es que está tocando clásico, un montón de palos diferentes. Y yo creo que todo tiene su público y pues, la verdad es que se lo ha montado bien. Yo aquí compartimos un poco el miedo de que Disney se quedara Marvel, pero la verdad es que el enfoque que le está dando, yo creo que estamos viviendo unos años dorados. Ya podían poner en el canal Disney y todo eso que... complicado va a ser, Pero bueno. Y bueno. Pues ahí queda. Le seguimos dando pues a ver. Sí, Daredevil le iremos dando porque la voy a consumir relativamente fácil. Yo voy a hacer un Banshee con Daredevil. Yo creo que también, esta semana le voy a acabar. Un Banshee es un baño de serie, ¿no? Exacto. Como esos que se hace un Ai ahí en el sillón ese favorito que tiene. No sé si me quedará culo carpeta, pero sí, sí. Vamos a hacer de tiro. Bueno, pues esos 5 minutos para el comienzo de Juego de Tronos y su quinta temporada. Yo romperé una lanza a favor ahora de favor HBO de y me parece mal que se hayan filtrado los capítulos, porque además parece que ser que eran capítulos que habían cedido a prensa y o a me prensa parece o a ejecutivos, una, no sé. Me da igual, me parece una guarrada, me parece una cerdada. Me parece que no se tiene que hacer estas cosas. Lo siento mucho, HBO está poniendo mucha carne en el asador para que tire adelante esta serie y que le jodan media temporada. A mí me molesta. Y además es que se ha filtrado con una calidad de mierda. Está sí, 480. Bueno, 480. Yo prefiero esperarme. Yo los iré viendo cada semana. Que tampoco, vale, yo entiendo que tampoco los veo el HBO, ¿vale? Pero, hostia, pero me parece mal. Yo lo siento mucho. Hombre, yo además debo decir que es una serie que desde el principio se ha hecho el esfuerzo. Ya sé que es una cadena de televisión de pago la que la da en España, pero de emitir al mismo ritmo que se emite en Estados Unidos y trayéndola doblada para quien quiera verla doblada. Con lo cual, se ha de reconocer que al menos hacen el esfuerzo de traerla a la vez, no 4 meses después o un año después. Y bueno, pues... Y que es una serie que yo creo que están manteniendo mucho el nivel, que están poniendo mucho, que están tratando al espectador con... No sé, es que me parece que lo están haciendo muy bien como para que ahora se le pague con esta moneda. Pero para a ver, que se filtre media temporada del tirón. Realmente, o sea, yo creo que va a ser algo más anecdótico que otra cosa. Sí, yo creo que la mayoría de gente va a optar porque seguir el ritmo semanal, porque además... Yo te digo que mi mujer, que tiene un entorno que no son muy seriéfilos, ha corrido como la pólvora... Y se han visto todos ya todos los capítulos, ¿eh? Ya le he dicho que yo no quiero saber nada. Pues que pues ya te digo una cosa, aquí coincidimos los tres, que solo hemos visto a calidad normal el primero. Y vamos a esperar semana a semana para... Pero porque somos como somos. Bueno. No sé. Sí, pero es que también, o sea, lo que no puedes hacer es, digamos, pensar por toda la gente que hay ahí fuera. No intento pensar. Yo lo que digo es que seguro que les va a hacer daño, ¿eh? Económicamente, no lo HBO sé. Yo creo que les va a hacer daño. Yo sinceramente tengo siempre esa idea, digamos, contraria a que los actos de piratería explícita joden realmente al propietario de la obra, sino que realmente creo que le favorecen. Porque se habla más de ellos, sale más publicidad de otra indirecta, sí, además, en las webs. En el caso estamos aquí hablando de ello ahora mismo, en vez de hablar del capítulo, no sé, me refiero que se retroalimenta todo. ¿Y tú crees que a Juego de Tronos le hacía falta que hablásemos ahora? No, pero piensa que Juego de Tronos tiene una distribución que es que primero estrena en cable, por pago, pero luego lo vende a todas las televisiones abiertas del mundo y además a los derechos los vende a varios países, varias televisiones, con lo cual amortiza de sobras, ya te lo digo yo, y si no, no estaría poniendo la producción el dinero que pone, que temporada a temporada se ha visto cómo ha mejorado el presupuesto de la serie. Ajá. Eso está clarísimo. Y bueno, se nos acaba el tiempo. ¿Una frase para describir el capítulo? Yo es que tengo problemas. Yo no la voy a decir porque sería muy largo de explicar. Y tiene que ver con que estoy simultaneando el quinto libro de Martin con la quinta temporada. Es más una frase, ¿eh? Sabes sintetizar muy mal. Pues eso, que no... A ver, quiero decir que para mí el capítulo, un capítulo un poco así de puente, y lo voy a describir con llamas. Llamas del dragón y llamas al final. Y llamas de gente ardiendo. Yo diría que se están redistribuyendo las piezas, se está preparando el tablero para... Una escena en un ascensor. Pensad, Juego de Tronos, ascensor, ¿cómo puede ser la escena en que le preguntan a alguien si es virgen? Dejémoslo ahí. Eso, ¿quién pregunta y quién responde? Brutal. Y con esto nos tenemos que ir. Y nos vamos con, como hoy no teníamos pues canciones de películas y cosas de esas, pues nos vamos con un rapper de esos que a mí me gusta, que se llama Action Bronson, que tiene un nombre pues que tiene que ver bastante con Sin Audiencia. Y que ha sacado hace poco un disco que se llama, si me lo dejan ver, Mr. Wonderful, que no me acordaba. Y que bueno, vamos a escuchar un tema que tiene, que se llama Easy Rider, como la película, y que tiene algo sí que tiene que ver con el cine, aunque sea de forma indirecta. Creía que ibas a acabar con Common. No, hombre, no, que ya lo puse hace poco, hombre, no repetimos. Y se te ocurra hacer lo que hiciste la semana que viene, ¿eh? No cambies el final. ¿La semana que viene o la pasada? Viene, es un salto al futuro. Pero no lo cambies, ¿eh? Entonces, ¿qué? ¿Valar Morghulis? Motherfuckers.